Esto fue música de Andrés Boyeweder aquí en la frecuencia universitaria en línea. Siga con nosotros, son las 8 de la mañana, 4 minutos. Quédese a escuchar una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Ya es jueves y ya es marzo. Y mañana es primer viernes de marzo. Bueno, pues muy bien. Habrá que ir a consultar a los brujos a ver quién va a ganar las elecciones. Por ahí ya se manifestó uno, ¿no? Dijo que Anaya, ¿no? Anda bien perdido ese brujo. Pero bueno, pues ese podría ser la chica, ¿no? Como dicen, apostarle a quien no tiene muchas posibilidades, aunque va en segundo lugar según las encuestas. Pero así como se le están poniendo las cosas con las acusaciones, híjole, pues a ver qué pasa. Bueno, pues nosotros ya aquí estamos muy contentos de platicar con ustedes a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana en Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en este su programa que lleva por nombre La Revista. Desde Xalapa, Veracruz, seguimos con buen clima. No vaya a ser que la próxima semana cambie. Híjole, ya lo estoy viendo. Pero no importa. Si así fuera, no importa. Calor humano nos daremos aquí. Además va a venir mucha gente. Estaremos apretaditos. Pero por lo pronto, a seguir disfrutando del calorcito, con surada y toda la cosa. Por ahí hay un frente frío que se acerca. No sé si ya para mañana. Mira, ya este cierre es porque ya fuera chamarras. Incluso aquí que está fresquecito. ¿Cómo estás, Chuchi? Buenos días, gusto en saludarte, nuestro querido Chuchi. Aquí ya buscando la música para esta mañana. Y además ya nos encontró la referencia que nos habían estado solicitando sobre el café de los prodigios de ayer, y que Oscar de la Borbolla mencionaba a Bertrand Russell como el autor de un libro que a nuestros revisteros les llamó la atención y no se acordaban del nombre. Es La Conquista de la Felicidad. La Conquista de la Felicidad de Bertrand Russell. Chuchín se puso a oír todo el programa para sacarlo para ustedes. Bueno, Lupita Páez, te saludo con muchísimo gusto, ya encargada de las redes, y a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, que coordina el maestro Ernesto Colinot, les decimos que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues ya estamos entrando con un poco de preocupación a esta especie de epidemia que hay de tos, porque si ya no hay un cuadro de resfriado y ya nada más tenemos tosecita como si fumáramos y no fumamos, y es el caso del compañero que me precede aquí de Julio Fuentes y varias gentes, le digo, ¿todavía traes la misma tos? Dice, sí, es la misma tos. Digo, ¿pero desde cuándo? Pues sí, y así estamos. ¿Quién sabe qué será? Pero bueno, seguiremos adelante. Miren, saludos a Normita y a Jaciel. ¿Ven lo que les digo? Miren, de una vez vamos a abordar el tema, porque si no lo digo, van a decir que es falsa modestia. Y yo no creo en las falsas modestias. Es decir, cuando a uno le entregan un reconocimiento, sea el que sea, o si ganas un premio de, pues qué sé yo, de teatro, de danza, de algún libro, es un grupo de gente el que se reúne y analiza y dice, bueno, pues fulano o perengana merecen un reconocimiento por esto, por esto y por esto. Entonces, si esto es cierto o no es cierto, pues ya es cuestión de la gente que escoge, ¿no?, a determinadas personas. Ahora ya vienen los Óscares el domingo, ¿no?, que a veces es tan obvio quién lo merece y quién no, que digamos que hay casos excepcionales, pero siempre habrá alguien que diga, ay, está fulano, está perengana, está, ¿no? Pero esto que está sucediendo ahorita con nosotros, y no digo con Carlos, sino con el programa, es algo inédito, que arranca desde luego por los 30 años, que eso es una fecha que, derivado de nuestro sistema métrico decimal, pues vamos como dándole más importancia a los lustros, ¿no? Por lo menos a cada lustro en algún tipo de aniversario. En el caso de que sean 30, que no es cosa menor, pues y con el apoyo de nuestros amigos de comunicación universitaria, de nuestros revisteros, de aquí de la coordinación de la radio, pues se hace un cierto escándalo, ¿no? Ay, ay, ay, el aniversario, y vamos a promoverlo, y ya todo el mundo sabe lo que va a pasar el próximo jueves. Dentro de 8 días ya estaremos en el auditorio iniciando ese programa especial. Pero ahora se nos junta, yo digo que derivado de esto y de la amistad que tenemos con gente del ayuntamiento, que fueron muy gentiles, Bertita, buenos días, en una reunión de cabildo y a iniciativa del alcalde Hipólito, que no se los voy a negar, pues es amigo nuestro. Y entonces argumentó una serie de cosas que arrojaron que todo mundo votara a favor de un reconocimiento. Ni les digo el nombre del reconocimiento porque me da pena. No es falsa modestia, a mí sí me da pena porque no sé qué hacer con estas cosas, no sé cómo manejarme con estas cosas. mentira que no me guste. Pues a todo mundo le gusta que le reconozcan su trabajo. Uno en su fuero interno sabe si lo merece o hasta dónde lo merece. O yo digo, pues, comparado con quién, ¿no? Hay gente muchísimo más capaz y que probablemente lo merezca, ¿no? No lo dudo para nada. Pero bueno, se dan una serie de circunstancias en las que se hace más propicio, se alinean los planetas y a alguien se le ocurre. Y entonces ayer en esa sesión de Cabildo, pues, fue el primer punto de la orden del día, se acordó, lo planteó Hipólito, supongo yo que muy bien, porque fue unánime el voto, y pues yo les agradezco muchísimo, ¿no? Obviamente les agradezco muchísimo, porque yo cuando llegué aquí a Jalapa hace más de 40 años, me enamoré a primera vista de Jalapa, pero de veras fue amor a primera vista. El hecho de encontrarme en un paraíso todo verde, la lluvia pertinaz de días y días y días, a mí me encantaba, que no se secaba la ropa, no me importaba. Yo vivía en un paraíso, en la provincia, en la capital del estado, que además una capital que tenía fama, o que tiene fama de una ciudad culta. Entonces, para los que llegamos en aquellos años, realmente fue muy rico, ¿no? Decía, no lo podíamos creer que estuviéramos aquí, que íbamos a vivir aquí. Y jamás piensa uno que con el devenir del tiempo, pues se van derivado de que aquí te desarrollas, aquí trabajas, aquí conoces gente, pues se van dando las cosas para que llegues a un sitio, a un lugar, que a lo mejor envidian a algunos, a otros no les importará nada. Pero son cosas que uno no busca. Es decir, yo no conozco, bueno, sí puede ser que sí haya, que gente que trabaje para conseguir un reconocimiento, o que gente que trabaje para perseguir el éxito. Ya desde Caramba, mi compadre Pimentel y yo lo acordábamos así, lo decíamos así, muy convencidos de que el éxito es un accidente. Y pues llega, porque estás trabajando en lo que es tu quehacer, no tu chamba. Tu chamba puede ser otra. Ahora, si se conjunta la chamba con el quehacer, o sea, por lo que yo estoy aquí, lo que yo quiero hacer en la vida, mientras me llega mi hora, pues entonces es un privilegio poder conciliar las dos cosas, ¿no? Y esto, obviamente, con el tiempo, y si se dan ciertas circunstancias, como en este caso el aniversario 30, pues se van dando las cosas de tal manera que estamos muy apenados, porque estamos sobreexpuestos ahorita en las redes sociales. Porque ayer le quiero agradecer a Televisión Universitaria, que ya sacaron un anuncio de que va a haber una transmisión en vivo el día 8. Muchas gracias también a los muchachos de diseño que hicieron un muy simpático vector, se le llama en términos mercadológicos, un pastelito en forma de pastelito como en chocolate, pero en forma de radio, pues aludiendo al aniversario. Bueno, de una vez empiezo con esto, para que luego no se diga que no lo dije o que me estoy haciendo pato. Muchas, muchas gracias a mis amigos, que son, reitero, mis amigos del ayuntamiento. Alberto Martinelli, muchas gracias. María Flores Hernán, Rodolfo Mendoza Rosendo, muchas gracias. Raciel Martínez, en fin, tantos amigos. Le Croquisier, Fernando González, Adolfo Pérez allá en el puerto de Veracruz, mi amiga Lourdes Hernández Quiñones, Toño Quinto, un título ganado a pulso, pues no sé, que con tu trabajo diario constante y efectivo has preservado la fama de Jalapa como la Atenas veracruzana. Se me hace demasiado, pero es un programa que intenta aportar, obviamente, ¿no? En la sensibilización y a la concientización de problemas comunes, la difusión del arte, la cultura, sobre todo de lo que nos gusta, la literatura. Y esto, pues, sí tiene un valor, yo digo que sí lo tiene, pero es nuestro trabajo, también es por lo que nos pagan, ¿no? Pero bueno, bienvenido, como decía Consuelo Campo, la regidora, y en estos tiempos aciagos tan violentos, no hay muchas cosas que festejar. Y cuando sucede algo festejable, pues vamos a festejarlo, ¿no? Vamos a levantar la copa y decir, ok, perfecto, salud, gracias, ¿no? A todos. Y es que saben que estos actos, más allá del aspecto político, que en este caso yo espero que no lo tenga, o de conveniencia de darle a alguien un reconocimiento por alguna razón, es un acto amoroso, porque los reconocimientos que se le hacen a la gente es una demostración de afecto, son afectivos, son amorosos, y ya desde ese punto de vista pues es muy rico recibirlo, ¿no? Es como un apapacho, un buen apapacho, con becho, pero digamos que institucionalizado, formalizado, protocolizado, y entonces pues tiene una cierta trascendencia, ¿no? Porque son actos formales, ¿no? Y también es parte de nuestra manera de ser, ¿no? La formalidad en algunas situaciones. Bueno, muchísimas gracias al ayuntamiento, a quien se le haya ocurrido, a Hipólito, a Ivonne, a los ediles de todos los partidos políticos que votaron, y desde luego a quien yo siento que fue como un catalizador, que fue el aniversario en el que están involucrados todos los revisteros, desde luego Comunicación Universitaria, Raciel, Edgar Onofre, Colinot, los jóvenes de aquí, todos que de manera muy entusiasta están preparando esto, ¿no? Que es la fiesta de la revista, ¿sí? Bueno, ya, tuvo suave. Bueno, pues tenemos muchos mensajes, más o menos en el mismo tenor. Pero bueno, pasaremos a otras cosas y luego seguimos felicitándonos, ¿sale? Estaba leyendo una nota de José de la Colina sobre el fútbol, la guerra y la madre de Floreal, que puede ser que aunque él vivió en el DF desde muy pequeño, porque vino con los refugiados de la guerra civil, a los cuales les abrió la puerta Lázaro Cárdenas, pues toda su vida la ha vivido en el DF, ¿no? Pero pues todos hemos sido niños, todos hemos pateado una pelota de fútbol en la calle, unos mal, como nosotros, otros un poquito mejor, las pandillas, ¿no? Y él habla de que en los años 40 no era necesario vivir en la calle, seguramente ahí cerca de Vizcaínas, en el centro, para estar en alguna de las pandillas de los vizcaínos. Que por cierto, ahí en las Vizcaínas había una escuela buenísima, de donde salieron muy buenas secretarias, como la señora Irma Allen, quienes en las tardes de los días de escuela y casi todo el día, los sábados y domingos, nos reuníamos allí entre las paralelas de San Juan de Letrán y la calle de López. Éramos hijos de refugiados españoles, y ese espacio era nuestro campo de combate, en donde se dirimía otras veces la guerra civil española. Allí los automóviles tenían que transitar lentamente, bocineando, zigzagueando, por entre una nube de cuerpos enredados en torno a una pelota de fútbol, o en medio de dos batallones enemigos ensalzados en una guerra incivil. Fíjate, eran los chavitos refugiados. Cada pandilla estaba reunida en torno a alguno de los grandes, digamos, ¿no? De los chavos más grandes. Ser algo mayor de edad, como todos lo sabemos, lo vivimos, confería la autoridad de jefe, que se debía sostener con guapesa, es decir, con un aire macho, y actitud bonachona y protectora de los menores. Ellos, los grandes, solían usar los pantalones largos, derecho que a veces debían arrancar a las mamás, tan tercas en vestir a los hijos con los pantalones cortos. Además, envidiábamos a los grandes que, por razón misma de la edad, habían vivido un mayor tiempo la Guerra de España, porque los que llegamos muy pequeñitos, pues no nos acordábamos, pudiendo así ufanarse de haber compartido con sus padres aquella fabulosa epopeya de la cual nos hablaban en algún portal o alguna azotea, entre el humo de los cigarrillos furtivos, humeantes, casi siempre al anochecer, y agrandando e inventando detalles dentro de relatos repetidos y enriquecidos siempre. Relatos que eran como la premonición, ¿no? Muy adornados. Y como los bosquejos de las batallas que entablaríamos el día en que, llegados a la edad de hombre, retornaríamos a la tierra española a exigirle a la historia cuentas de la deuda que tenía contraída con nuestros padres. Los chicos, por nuestra parte, o sea, los más niños, solo teníamos para enfrentar aquella infatigable y fanfarrona leyenda de los grandes los hechos guerreros que nuestros papás habían vivido o les adjudicábamos, porque ellos sí venían de la guerra. Si Floreal, que era de los chicos, podía en eso gallear, fíjate las expresiones que tienen, ¿no? Como de gallo de pelea, era porque incluso entre nuestros padres tenía el suyo una bien cimentada fama heroica. Entonces el hijo tenía que ser igual. Herido varias veces en combate, el papá de él, capturado, finalmente fusilado por los franquistas o por otros. Aquel anarquista barcelonés tenía además un prestigio anterior a la guerra. Una aureola de pólvora y de acción, de feroz y ascética doctrina bakuniniana, que surgía de su evocada imagen como en súbitos lampos novelescos, una gesta heroica por entre los albañales y los techos de Barcelona y la Valencia, vivida por el mítico padre con la pistola en la mano, la quijada firme, los ojos tan duros como soñadores, la romántica y dura mirada anarquista. Imagínense aquella época en España. No a todos les caía bien aquel mito paterno de Floreal, ¿no? Y pues no sé si por envidia, pero yo creo que sí, había los envidiosos del mismo, y por si fuera poco, este tenía una mamá muy bien plantada que a todos nos traía enamorados. La mamá de Floreal. Fíjate, el papá casi un héroe, ¿no? Y la mamá, que estaba muy guapa. Ramón Palencia, que era apenas por 3 años mayor que Floreal, pero ya un grande, una vez había puesto en duda el heroísmo del glorioso libertario y causó, en medio de un partido de fútbol, una riña que haría célebre la crónica hablada de vizcaínas. De hecho, Palencia no peleó, sino que, alargando el brazo, se limitó sonriente a mantener algo distante al rijoso Floreal, quien fue bravo y conquistó, como su papá, una cierta gloria, de la que era como un banderín el hilo de sangre producido por un restregón del brazo de Palencia, y que le fluía de la nariz, y enrojeció, le sacaron el mole, decíamos de chicos, y enrojeció el agua de la palangana sobre la cual la mamá le lavaba las huellas de la pelea. Desde la puerta del cuarto de baño, unos cuantos chicos que habíamos acompañado a Floreal hasta su casa explicábamos a la catalana la razón y el desarrollo del pleito. Bueno, estas son las, pues, como memorias, ¿no? De un chavito que vino refugiado en la Guerra Española, que es el gran escritor José de la Colina. Y muchos de estos niños, como ustedes saben, pues vinieron a aportar en los terrenos de la academia, de la filosofía, de las letras, ¿no? De la pintura, pues mucho a México. Bueno, son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28 aquí en la revista. Es hora de la música. Thank you. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando las aportaciones de Manuel Martínez Morales sobre ciencia y tecnología. Gracias. Y de mi tierra son las jarochas. A ver, creo que no entra la llamada de Armando, cosa que no se me hace nada extraño, pero ahorita vemos, mi estimado Armando, y si no, pues ya sabes el camino. No llamas al cel. Quiero mandar un saludo a un taxista que vino ahorita a conocernos. No sé por qué nada más estuvo 3 segundos y se echó a correr y se regresó. No, pues tenía que ir a su chamba. Don Arturo Molina, pues es que estábamos aquí con los comentarios. Lástima que no nos encontró en un espacio musical para saludarnos, pero le agradezco mucho que nos escuche y además nos agrada que los taxistas nos oigan también por interés, porque cuando se sube el pasaje, pues no son pocos los que se han vuelto revisteros a partir de esto, ¿no? De estar escuchando el programa. Armando era uno de esos casos, ¿no? Que andaba de taxista en aquella época, hace 1000 años, cuando empezaba la revista. Es el taxi número 5571. Ahí, si lo ven, nos saludan. La señora Gracia, perdón por los ruidos ahora sí, porque ahora sí tenemos muchas llamadas. La señora Graciela Viveros nos felicita por el programa y nos pide, por favor, si repetimos el nombre del autor del libro, La Conquista de la Felicidad. Estamos pensando hasta repetir este capítulo porque la gente está muy entusiasmada con él. Entonces, probablemente el otro miércoles, del otro miércoles al otro, ¿sale? Con todo gusto. O a ver si el otro miércoles mismo, ¿no? Ya ahorita que lo decida Chuchín. El autor es Bertrand Russell. La Conquista de la Felicidad. Bertrand Russell. Bueno, mientras Armando intenta nuevamente comunicarse aquí con nosotros, quiero mandar un saludo a Raúl Arias Lobillo, un amigo de este programa desde hace mucho tiempo. Ahora es secretario académico allá en la Universidad de Guanajuato. Y cuando tiene tiempo, pues nos escucha a través de internet y está, pues obviamente, enterado de lo que está pasando acá y de lo del aniversario. Nos manda un abrazo y una felicitación que yo le agradezco mucho. Nuestro querido amigo Raúl Arias Lobillo. Bertrand, es que me lo pusieron mal aquí. Bertrand, gracias, Normita. Bertrand Russell, ahora sí. ¿Ya vieron las últimas declaraciones de Vargas Llosa? Mira, ya lo están ocupando, ya andan en la desesperada ocupando hasta escritores de la talla de Vargas Llosa para los ataques electorales, ¿no? En este caso a Andrés Manuel. Pero Jairo Calixto Albarrán, que se pitorrea de todas estas cosas en su columna del Milenio, dice: me gusta cuando Vargas Llosa habla sobre México, porque nos advierte de los peligros, no ya de la dictadura perfecta, ¿se acuerdan que eso lo dijo hace años?, sino de la bestia salvaje del populismo, que acecha agazapada en la maleza, para pegarle una tarascada a las maravillas que nos proporciona cotidianamente el capitalismo, que está más salvaje que nunca, ¿eh? En un magnífico soliloquio que parece inspirado por Ochoa Reza. Ay, es que señor tan insoportable. Digo, a mí no me gusta expresarme así, pero de verdad es que hay gente que... Bueno... Inspirado por Ochoa Reza, Vargas Llosa llama, y yo admiro mucho a Vargas Llosa, pero no, como dijo Andrés Manuel, es muy buen escritor, pero su pensamiento político, pues no, no, hay muchos que no estamos de acuerdo. Entonces llama a los mexicanos que deben estar muy confundidos por tener a AMLOV arriba en las encuestas, alejarse de las tentaciones venezolanas. Lo malo fue el tonito medio histérico al que recurrió para su speech, como de Ricardo Anaya correteando agentes del CISEN. Está bueno, con su peluca de party animal. Ah, qué bárbaro. Es interesante que a pesar de los señalamientos sobre el lavado de dinero, empresas fantasmas, triangulaciones bravas que pesan sobre algunos de los aspirantes, el premio Nobel no se detuvo un momento, se Vargas Llosa, para hacer ningún comentario, aunque fuera para felicitarlos con neoliberalismo. Llámanos al celular, Armando, por favor, porque no entra. Entonces, dice, ya nada más faltó elogiar a Lord Ferrari o a Carlos Saúl Menem, ¿no? Quien en un acto de suprema humildad argentina ha dicho, en todos los gobiernos menos el mío, hubo corrupción. Aquí también, o más bien aquí tampoco pasan esas cosas. Solo que donde pises, crecen. Bueno, vamos con Armando primero. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. ¿Qué nos cuentas? Fíjate que estoy viendo en mi cuenta de Facebook y apareció una foto de aniversario de hace 5 años, de cuando estábamos celebrando los 25 años de la revista. Sí. Sí. 25 años, 30 años y seguimos teniendo problemas con el teléfono, Carlos. Ah, sí, es cierto, es muy buen puntacho ese, sí es cierto. Y sí, llegaremos a los 40 si llegamos. Estos cables de 35 pesos, en serio. No, no es eso, no es eso, es la línea, está mal el servidor que tenemos. Porque no es una cuestión, a veces sí sirve, a veces no sirve, ayer estaba muy bien. Sí, nomás cuando hablo yo, caramba. Ah, ese es un boicot. Cuando una persona externa su opinión de manera pública, esta persona está sujeta a la crítica de los demás. Por supuesto, es de esperarse que la opinión de dicha persona esté sustentada en argumentos sólidos o en un punto de vista honesto. De la crítica, Carlos, espera lo mismo, argumentos y honestidad. Pero si la crítica sale de las vísceras, de sujetos dominados por sus pasiones, de aquellos que asumen que, aunque no se piense igual que ellos, hay intereses ocultos, favores o hasta dinero de por medio, entonces lo mejor es guardar un prudente silencio. Lo triste de todo esto es que uno espera críticas viscerales de ese grupo que forma el 75% de usuarios de las redes sociales, que son por demás imbéciles. Pero cuando esa crítica viene de alguien con estudios universitarios, con sólida formación cultural, entonces preocupa. Hay entre las personas pensantes, Carlos, un resentimiento que crece. Crece porque las cosas no resultan como las plantean sus ideales. Entonces vuelcan ese resentimiento sobre los demás, asumiendo que esos que aparentemente no actúan acorde con sus ideales, tienen la culpa. Decía Richard Kapuscinski, premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2003, que las malas personas no pueden ser buenos periodistas de reportajes. No pueden comprender a los demás ni ser apreciados por ellos. El buen periodismo, Carlos, está en peligro de extinción, sobre todo con el auge de las redes sociales que, como dijera Humberto Eco, generan una legión de imbéciles. Pues las redes sociales, decía el autor del Nombre de la Rosa, le dan derecho a hablar a una legión de idiotas. Si bien se requiere de mucha empatía para hacer periodismo y con ello acercarnos a las necesidades de los ciudadanos, no se puede ser complaciente con los ciudadanos también. No se puede escribir lo que sea tan solo para quedar bien con los lectores o con esa legión de imbéciles que describe Eco. Es por ello que el periodismo requiere de buenas personas, de personas honestas que expresen su verdad, aunque esta verdad no sea del agrado de todos sus lectores. Un buen periodista defiende su verdad con argumentos, o de hechos. Defiende su opinión y evita confrontaciones con los necios, que siempre habrá, Carlos, pues los necios conjuran en contra de cualquier verdad que no sea la suya. Y como mejor ejemplo, pues ahí tenemos nada más y nada menos que a Mario Vargas Llosa, Carlos. ¿Tú te acuerdas de las elecciones de 1990 en Perú? Sí. Fíjate que en las elecciones Mario Vargas Llosa contendió en contra de Alberto Fujimori. Sí, uh-huh. Alberto Fujimori, que uno decía, como un Japón, un chino, le decíamos. Uh-huh. Un chino en unas elecciones en Perú. ¿De dónde salen estos chinos por Perú? Pues ya, como está... Bueno, el asunto es que Vargas Llosa pierde esas elecciones y el chino Fujimori casi le duplica la votación a Vargas Llosa. Tiene tan resentido Mario Vargas Llosa, no sé si lo recuerdes, que se fue a España, sí, se cambió de nacionalidad y mandó al carajo a los peruanos ignorantes que apoyaban el populismo. Así es. A partir de ese momento, Mario Vargas Llosa, los que lo leíamos en el periódico El País, nos dimos cuenta que estaba tomando una cierta posición medio fascista, que después medio corrigió y que después, bueno, ya cuando se enamoró de la ex de Julio Iglesias, pues ya como que le volvió la cordura y ya se volvió de la socialité española. Premio Nobel de Literatura, y se hizo más atractivo para esa gente que quiere salir en la revista Sola o en algunos otros canales de televisión como Corazón Corazón en España. Hasta tiene la nacionalidad, sí. Vargas Llosa es un decadente que se atreve en estos momentos a decir que cualquier persona que pueda reunir a 50 militantes, pues ya es un populista, y entonces hay que tenerles miedo porque él no pudo ser presidente de la República del Perú porque un populista se le puso enfrente, y como él no pudo ser presidente de la República del Perú, pues nadie más tiene derecho a ser presidente, mira nada más. Pero como dijo Andrés Manuel López Obrador, Carlos, Mario Vargas Llosa es un buen escritor, pero es un mal político, y como buen escritor, pues nosotros lo vamos a leer hoy en la Quinta de las Rosas, el primer capítulo de Pantaleón y las Visitadoras. Muy bien. Esta novela la escribe Mario Vargas Llosa por allá por principios de los años 70, pero está basada en un hecho real, en el hecho real de que el ejército le confiere la encomienda a un soldado de crear un prostíbulo para el ejército, pero de la manera más discreta. Y entonces este personaje se pone a hacer todo lo necesario para conseguir a un grupo de prostitutas que puedan satisfacer pues las ansias de los soldados que van a andar por allá por la selva. Sí. Y de eso se trata en realidad la novela, de cómo se toma en serio esta encomienda el soldado peruano. Fíjate que a Vargas Llosa, por ahí más adelante, el soldado le habló por teléfono y le dijo, yo soy Pantaleón, el de su novela. Y Vargas Llosa no le quiso contestar precisamente porque está convencido de que no se puede mezclar la ficción con la realidad. Y no iba a permitir que un personaje de ficción ahora se le apareciera como en algún momento se le apareció a Unamuno en Niebla, ¿sí te acuerdas? Cuando sí. El personaje de la novela de Unamuno va y le reclama de cómo lo está tratando en la novela. Entonces, hoy vamos a leer en la Quinta de las Rosas. Claro, seguimos con nuestra lectura del Perfume de Patrick Süskind, seguimos con nuestra lectura de la escritora gringa más mexicana de la literatura norteamericana, Lucía Berlín, y vamos a leer el primer capítulo de Pantaleón y las Visitadoras de Mario Vargas Llosa, para hacer honor a lo que dijo el candidato presidencial. Es buen escritor, aunque sea un mal político, Carlos. Muy buen escritor. Ya tiene un libro nuevo y obviamente pues uno espera sus ficciones, ¿no? Y no sus ensayos. Aunque tiene uno acerca de la banalidad del arte y todo eso, que es interesante. Pero ese último que hizo de Cinco Esquinas está padrísimo. A mí me gusta mucho Vargas Llosa. Y de Lucía Berlín... No, leo mucho, he leído poco de él, pero ¿sí? Hay una obra de teatro muy buena, Katy y el hipopótamo, unos cuentos también de Mario Vargas Llosa, y he empezado algunas novelas. Todos hemos leído Los Cachorros, por supuesto, pero de repente no hemos visto algunas versiones cinematográficas de sus novelas, pero no hemos terminado la tía Julia y el escribidor, por ahí también la empezamos. La guerra del fin del mundo, esa es una novelotototota, no para cualquiera, porque es muy larga. Exactamente. Pero bueno, hoy vamos a leer el primer capítulo de Pantaleón y las visitadoras. No sé si se hayan dado cuenta, pero en Lucía Berlín, ajá, cada cuento es una verdadera joya. No hay, a veces lees dos, tres cuentos, ay, qué bueno, y el otro ya no tanto, y el otro ya no tanto, y luego otra vez, no, pero todos sus cuentos son bien interesantes. Fíjate que al taller va acompañando a una de nuestras talleristas, una jovencita de unos 8, 10 años máximo, y va precisamente a escuchar uno de los cuentos de Lucía Berlín. Sí. Cuentos breves y cuentos muy humanos, muy, muy llenos de todo, completamente de humanidad. Sí, sí, sí. Hablan de esas cosas a las que nosotros a veces no nos queremos acercar, como por ejemplo, ¿qué hacemos con las cosas de una persona que se ha muerto, no? Y cómo hay personas que se dedican a recoger esas cosas, o ¿qué hacemos cuando uno de nuestros novios de hace 30 años decide volver a visitarnos y de repente nos damos cuenta que ya no es el mismo, pero pues qué bueno que nos visita? Y esas pequeñas cosas que han sucedido. Lucía Berlín vivió en México, en Acapulco, un buen tiempo, y parte de toda esa vivencia nos la participa en los cuentos de este volumen, para las mujeres del manual, para las mujeres de la limpieza. Muy bien, pues buena semana, Armando, y nos vemos el próximo jueves. Ahora sí, más temprano, te pediríamos, antes de las 8, para que empieces el programa junto con todos los comentaristas de aquí del programa. Ya le dije a mis talleristas que lleguen temprano para apartar lugar. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, aquí nos vemos. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Armando Armandovich. Alejandro Hernández, muchas gracias por lo que nos dice. Alma Espinosa. Ay, es que dicen cada cosa. Qué bueno. Alma Espinosa, muchas gracias. Lobesna. Todos son más o menos en el mismo tenor exagerado, ¿no? De los reconocimientos. Alguien decía, yo no quiero que me hagan reconocimientos porque quiere decir que ya tengo casi un pie en la tumba. Dice. Es raro que te den reconocimientos en tu juventud, ¿no? Claro que se supone que ya hiciste camino al andar y que ya sembraste y ya cosechaste, ¿no? Pero sí, no a todos les gusta. Ahora, uno siempre dice qué bueno que se los hacen en vida, ¿no? Y no ya después. La carretera Jalapa-Coatepec, dice Oreo Derby, quedó muy bien. Me preocupa qué plantas de jardineras se están secando por falta de agua. Mira, buena observación. Alberto Martinelli, muchas gracias por lo que nos dice. Nuestro querido amigo colaborador Enrique Salmerón, Carlos no lo menciona por su modestia, lo nombraron ciudadano. Bueno, ya está, ya lo hablamos, gracias. Gracias, Enrique Salmerón. Le creo que sí. Y bueno, tenía una nota de Adolfo, ya no sé dónde la puse. Ay, a ver si ahorita con un poquito de música la encuentro. Bueno, Enrique López Rojas, por segunda semana consecutiva, Armando tiene la brújula un poco desviada. No he leído ninguno de los ensayos de Vargas Llosa, La Sarta de... Bueno, de lo que dijo, ¿no? Es probable que el comentario sobre AMLO sea exagerado, pero no podemos caer en el mismo comportamiento de los pejes zombies que no permiten tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no soy peje zombie ni los quiero tampoco. Coincido con Vargas Llosa en la preocupación de que las instituciones que debemos hacer contrapeso al poder presidencial pueden actuar adecuadamente, pero llegar al extremo de Venezuela puede sonar exagerado. Bueno, pues esto es lo que nos dice nuestro amigo revistero Enrique López Rojas. Ya seguramente Armando tomó nota. Luis Ortiz Ramírez, dice... Es el hermano de Armando, ¿no? Dice Carlos, Armando está regresando a sus orígenes de peje zombie. Ya se está redimiendo con Morena. Ay. Sí, pues es que cualquier cosa que se diga puede ser utilizada en tu contra. Gracias a Patricia Tezcatonatiu por todas las muestras de cariño. Y también a mi amigo Melo. ¿Cómo estás, Melotrón? Sale como Melotrón Jalapa. Ni Rivera. Dice, hola, buenos días, Carlos. Somos grandes admiradores de la revista y, como dicen, somos hashtag revisteros de closet. Mi mamá está enamorada de su voz. Ah, ¿lo oyeron? Y nos ha inculcado el gusto por la radio. Gracias por tan buen programa. Por último, mi mamá quisiera saber de dónde es originario. Hashtag tres generaciones. Hashtag creciendo la revista. Hashtag voz hermosa. Ay. Bueno, yo nací en el Distrito Federal, en aquel Distrito Federal, y ya tengo aquí, pues, 45 años, o sea, yo me siento totalmente jalapeño, totalmente veracruzano, y tengo algunos rescoldos de las costumbres, pues que desde chico, ¿no?, te educan con ciertas cosas, como comer los chilaquiles con bolillo, por ejemplo. Es de las pocas cosas que todavía conservamos. Pero a mí, cuando me pregunta alguien de dónde eres, yo soy de Jalapa y soy veracruzano. Bueno, vamos entonces con más música. Faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana en la revista. No hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, dime por favor, bésame aquí. Estefanía, sé que tu corazón falla allí mí, y eso es dolor, Estefanía. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Estefanía. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquil, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefanía. Hazme saber si va a sobrevivir. Entre la gente, el color de tu pelo, Estefanía, debes vivir. La soledad que sales a vender, se va, mujer, Estefanía. Yo tampoco te quiero más tu amor, por el dinero, ha olvidado al obrero y al señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefanía. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Manuel Vázquez y sus crónicas de banqueta. Gracias. Por acá te esperamos, mi querido Manuel, el próximo jueves. Varias llamadas de felicitación para Chuchín por la música que está poniendo, sobre todo esta última. Humberto Silva, qué linda añoranza de Stephanie, de Alfredo Zitarrosa, yo también ya se la agradecí. Ana Huerta quiere saber a qué hora es la lectura de la Quinta del Arroz. Es a las 4, solo escucho comentario, pero no escucha la hora, puede repetirla. A las 4 empiezan, pero desde antes se van a comer bien rico. Semolina, de acuerdo con Armando Ortiz, el pensamiento crítico e inteligente es minoritario en redes sociales. Felicidades a la revista. Esmeralda Castro, Alma Espinosa y ¿cómo estás, Germán? Muy bien, Carlos, muy buen día. Qué gusto en saludarte. Pues fíjate que me siento contento, orgulloso de ver en persona a un jalapeño ilustre. No me empieces a cotorrear. Oye, también dentro de ese tipo, esta cauda de festejos, Chuchín va de por medio, ¿no? También. No, pues Chuchín es mi asesor. Así es. Es mi asesor de campaña, porque parece que andamos en campaña. Ya tenemos más presencia que los candidatos. Ah, no, sí. ¿Eh? No, pónganse a cantar el Movimiento Naranja. A ver, Chuchín, ese te toca a ti. Además, pues no creo que tengan malos manejos, ni lavado de dinero, ni nada de eso, ¿no? Nada, Enrique López Rojas, efectivamente, estimado Chuchín, muy buena. Sí, es que siempre que ponemos a Zitarrosa. Fíjate que justo me lleva 30 años atrás, ¿no? Zitarrosa era uno de los personajes importantes en la programación de radio. Más, porque 30 sí, tiene, claro, la revista. Supuesto. Sí, claro, por supuesto. O échale otros 10 sí. Para atrás, y eso es lo que lo poníamos mucho. Sí. Cuando la poesía era parte de la música popular, ¿no? Ajá, la guitarra negra, ¿no? Por ejemplo. Qué preciosa, preciosa esa guitarra. Y la seguimos oyendo. Cada vez que la ponemos, Sí. Muy bien. Nuestros recuerdos nostálgicos, ¿no? Nuestra nostalgia. Uh-huh. Bueno, pues además, ojalá también te dieran un reconocimiento como fan número uno de los Tiburones Rojos de Veracruz, ¿no? Eso sí, para que veas. Pero pues ya ni se acuerdan ni de qué se trata el equipo, ¿no? Te voy a contar un chisme. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Es que lo que piensan hacer es que, bueno, sí va a haber descenso y descenso, pero lo van a suspender por 2 años el descenso. Pero no a partir de ahora, que nos beneficiaría a los Tiburones. Pongamos que se va. Si van a subir, quieren llegar a 20 equipos. De los 18 que hay, quieren llegar a 20. Entonces se va a ir el Tiburón, va a subir, digo, por decir algo, ojalá que no, pero es lo que se ve. Sube otro equipo de la primera y siguen los 18. Se va a suspender el descenso. Entonces va a subir el otro año, nada más va a haber ascenso. Y al otro año también. Pero si por ejemplo Alebrijes llega a subir, que no tiene las condiciones de estadio, que no sé qué, y entonces le dicen a los Tiburones, paga la fianza, montón de lana, y síguele. Sí, si aquí lo que importa es lo que registra la caja, ¿no? No es una burrada lo que dicen los que saben, porque te piden que tengas un estadio de más de 20,000 espectadores. Sí. En España hay estadios que tienen 10,000 sí. y que se llenan. ¿Para qué quieres aquí un estadio de 50,000 si nada más van en 5,000 o 10,000? Pues es una condición que le pone la federación. Lo más importante es unir al fútbol o el deporte con la identidad de un lugar. Pues defender sí. tus colores, ¿no? Pero es algo que ya se ha perdido completamente, ¿no? Eso ya, cuando menos en este país, se pierde se pierden las raíces de dónde naces, de dónde, qué es lo que estás defendiendo, ¿no? Y tu barrio, tu gente, tu familia, tus amigos, todo eso. Y los mismos equipos se van desdibujando, estaban platicando exjugadores de los de las Chivas y de América de cómo eran los clásicos de aquella época, y es que eran puros canteranos. Eran pura gente que traía en el pecho, desde niños les enseñan a odiar a la América. Sí. Entonces, claro, no llegan a la primera división, pues ya saben lo que es un clásico. Y ahora no, porque pues ahora son comprados a millonarios precios, pues no traen, no sienten lo mismo, gracias a eso. Fíjate que cuando nací, tardé mucho en salir al aire en esta vida, porque me enteré que el médico era del América, mano. Qué verdad. Y no quería que él me recibiera. Bueno, yo nomás hay dos americanistas que medio aguanto. A mi amigo Enrique Reyes y a Javier Barria. Enrique, ¿no? Bueno, Enrique, sí. Nada más. Javier Barria le va a la América. ¿Tú crees? No me digas. Pero le dice Leonardo, a ti ni te gusta el fútbol, dice, le vas a la América. Pero no sabes nada de fútbol, ni te gusta, ni ves, ni nada. Qué barbaridad. Nomás andas con tu escudo. Bueno, en fin, vamos a platicar a lo que viene, ¿no? Que es a comentar un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y justo hablando de estos temas de la identidad, de la importancia del desarrollo de las comunidades, algo que hemos dejado completamente de lado para abocarnos al individualismo, al consumismo, perdón, ya tener sentimientos de aplazar a los demás para ser más importante uno que otro, pues aquí hay un libro que nos demuestra que podemos vivir bien, ¿no? El buen vivir. Ah, sí. Son dos palabras que son muy fáciles y tan complicados de conseguir, y este libro se llama Tejiendo Utopías, que coordina Cristina Bárbara Paradovska, que han hecho un trabajo de hace mucho tiempo, sobre todo en la zona de San Andrés, en el Huayocan, con las comunidades. Las palabras del buen vivir, ¿no te crees que son de esos manuales de superación personal? No, no digas que luego aparecen. O de comer y beber bien tampoco. Sí, comer y beber bien tampoco, ¿no? Sino que recupera el sentido de las comunidades, del espíritu de nuestros pueblos originarios. Particularmente este par de palabras, vivir bien, viene de los pueblos originarios de Bolivia y de Ecuador. Y nuestros académicos han ido retomando a través de diversos estudios, principalmente del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, pues estos temas y esas formas de poder lograr una sociedad donde existe una mejor convivencia, que tiene que ver la mejor convivencia, obviamente, en un respeto de los derechos humanos, en un respeto en cuanto a la forma que te educas de manera colectiva, el desarrollo colectivo, y que va junto con todo ello en el desarrollo sustentable. Estas comunidades donde han estado trabajando, pues están en la zona del Pisquiac, que luego nos olvidamos, pero de ahí viene nuestra agua, parte de nuestra agua que alimenta Jalapa, y donde están esas comunidades que Salvador López nos platicaba el pasado martes, sobre las comunidades que han dejado las poblaciones casi vacías porque tienen que irse a otros lados a trabajar, tienen que emigrar. Y qué tristeza, teniendo tantos recursos, tener que emigrar a otro lado, recursos naturales, tener que emigrar a otro lado, ¿no? Cuando podemos trabajar nuestras comunidades, podemos trabajar nuestros barrios, nuestras colonias, en un bien colectivo, que además no solamente beneficia en este caso en la cuenca del Pisquiac a los pobladores de la zona del Pisquiac, sino que nos beneficia también a nosotros en Jalapa. Si ellos están bien, nosotros estaríamos bien. Entonces, ¿por cuánto tendríamos que apoyarlos de igual forma? Entonces, hay una serie de experiencias interesantísimas, donde obviamente también abarca el espíritu totonaco, en el cual Cristina Bárbara Paradovska ha estado trabajando ahí, donde aparecen las contribuciones del concepto totonaco a la reconstrucción del buen vivir, Participan Leticia Bravo también, Salvador López Sánchez, Arturo Richard, Pablo Valderrama participan en este libro, Leticia Yolanda, bueno, ya dijimos Leticia Bravo también, Teodora Landa, nos expresan toda esta serie de buenas experiencias para lograr una sociedad diferente. Y aquí hay un epígrafe de Edgar Morán que es interesantísimo, que dice lo siguiente, ¿no? Si estamos perdidos, irremediablemente perdidos, si hay un evangelio, es decir, una buena nueva, debe partir de la mala. Estamos perdidos, pero tenemos techo, casa, patria, el pequeño planeta donde la vida levantó su jardín, donde los humanos levantaron su hogar, donde la humanidad debe reconocer ya su casa común. Y a veces no reconocemos que donde vivimos es el planeta y es nuestra casa común. Y la destrozamos en todos los sentidos. Destrozamos todos los tejidos habidos y por haber, ¿no? Fíjate que por eso las antes llamadas organizaciones no gubernamentales, ahora asociaciones civiles, son tan respetadas, porque se dedican a cosas que debería de hacer, que deberían de pertenecer a políticas públicas. Uh-huh. Y que por alguna razón no se da. Pero ellos son los que se encargan de cuidar, por ejemplo, Tomás Owen, Gilda Aguirre, mucha gente, de biología, dedican su tiempo a andar midiendo la contaminación de los ríos aquí aledaños a Jalapa, y está graficado, y bueno, entregan los resultados a las instituciones a quienes les corresponde arreglar el asunto, ¿no? Pero cómo dan su tiempo, y de veras con una pasión que pues lo hable, ¿no? Conmovedora. Y además se reúne el arte también, la cultura. Sí. La filosofía. Sí, porque hay gente de todo, o sea, no son especialistas. Así es. Tomás Owen, por ejemplo, pues es gente de arte, es arquitecto, ¿no? Así es. Uh-huh. Entonces, esas experiencias son muy interesantes. Y justo el próximo domingo se va a presentar a las 4 de la tarde en la telesecundaria de Rancho Viejo, donde está la mayoría de los que participan en en este trabajo de Tejiendo Utopías. Sí. Entonces allá estaremos a las 4 de la tarde. Saludos a Salvador López, que siempre está allí, sí, no. Leti Valenzuela, González, todos ellos. Y ellos van a estar en la presentación justo. Todos ellos van a estar en la presentación el próximo domingo, 4 de la tarde, en la telesecundaria de Rancho Viejo. No, además es un buen paseo, parece comer una truchita. Exactamente, así es, que está muy bien. Muy bien, Carlos, ya estaremos aquí el próximo jueves en el Gran Festejo. El próximo jueves antes de las 8, porque voy a pasar lista y no quiero tener la pena de decir no ha llegado. No ha llegado, ¿no? Okay. Bueno, perfecto, sí, muy bien. Como en la escuela. Antes como en la escuela, sí. Bueno, ya voy, dejo mi tarea, que hoy traje una agrupación de una isla que no es del Caribe, sino que es de Europa. Pertenecen al Reino Unido, están en Escocia y se llama Salsa Céltica. Reunieron los instrumentos celtas y de repente un día llegó un cubano al Reino Unido, llega a Escocia, llega a un pub, ya sabrás que pues ahí es parte común de la vida, ¿no? Ajá, claro. Y empezó a hacer relaciones con los músicos cubano y empezaron a combinar su música y los instrumentos y se formó como buena salsa, la salsa céltica, ¿no? En esa combinación de sabores. Entonces lo que vamos a escuchar se llama El Sol de la Noche. Saludos a Rogelio Hernández Salas, que felicita a Chuchín por la música. A nuestra amiga Celia del Palacio. A Celia. Nos manda una felicitación. Saludos, Celia. También. También estará de festejos el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Cumpleaños. Sí, ¿cuántos años? 10. 10, ya. Bueno. Muy bien, pues entonces vamos a escuchar esto que nos trajo Germán. El Sol de la Noche se llama. El Sol de la Noche. Gracias. ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa? Dímelo. ¿Ahora tú? celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Margarita Rosen y sus pláticas sobre naturismo. Gracias. Bueno, pues muy buena selección de Germán, además que está un poquito excedida de tiempo para lo que nos queda, porque tengo la línea telefónica Reina Morales y el esfuerzo que ella hace por hacer sus décimas, pues no puede quedar así nada más. ¿Verdad? ¿Cómo estás, Reina? Hola, pues aquí sufriendo, igual que Armando, para poderte comunicar hoy. Hola, Chihuahua. Pero bueno, ya lo logramos. Ya lo logramos. Ahí está. Oye, y además no quería yo dejar pasar porque es para Armando, ¿eh? Entonces espero que la esté escuchando ahorita que vaya por ahí o que esté en su casa. Ah, pues si no, el próximo jueves se lo traes. De todo. También. Ah, por supuesto que ahí va a estar. Pero pues es que es hoy, ¿no? Bueno, venga. La inspiración brotó hoy. Eso sí. Ahí se va. Bueno, dice. Armando Ortiz ha marcado un ícono en la revista, dando su punto de vista en letras y politizado. Con su hacer nos ha sumado en sus huestes de la quinta, donde se derrama tinta política y literaria que sirve de luminaria a la mente nunca extinta. Ahí está. Ah, muy bien, muy bien. No sé si se la merezca, pero está muy bien. No, sí se la merece, porque yo soy de sí. Fíjate que me han aceptado como mascota joven de ahí, que me meten de bueno, cuando puedo ir, a mí, a Samuel, mi hijo, ya somos parte, pero somos así como mascota del club, bueno, del club de literario de que tenía ahí en la quinta, porque no nos dejan porque no somos mayores de 60. Ah, mira. Entonces, ¿cómo dicen? Llegamos como colados, infiltrados, me dice él. Siempre me dice, eres nuestra literata infiltrada, invitados infiltrados, y también Samuelito ya va a leer ahí, Samuel con su bibliotecario. Ajá. Bueno, pues muy bien, Reina. Entonces, bueno, pues ya nos vemos. Dale. Ya, oye, nos escuchamos. No, dime. Que es que pensé que ya era viernes hoy, pero no, mañana todavía. No, todavía nos falta mañana. Sí. Mañana va la de Germán, pero ya no nos da tiempo hoy, así que mañana la de Germán. Ah, bueno. Dale. Muy bien, okay. Reina. Oye, y las décimas ya las van a estar subiendo, creo que a partir de hoy en la tarde, a las páginas de Radio UB. Ah, mira. A las redes. Perfecto. ¿Dale? Pues muchas gracias, nuevamente, Reina. Órale, dale. Pues, hasta luego. Hasta luego, saludos a todos. Bueno, muy bien. Pues muchas llamadas. Quisiera sacar todas, pero ya no nos va a dar tiempo. Gorka Zimmer en el tuit, todo mi conocimiento, felicitaciones, bueno, más o menos en los mismos términos en los que nos han estado llamando muy gentilmente, nos han estado llegando mensajes. Juan Salvador, de lujo, fíjate, están saliendo hasta los revisteros de Closet a felicitar a Chuchín por la música. Juan Salvador H, no, él no es de Closet. Habla poco, pero ahí está. De lujo la música, incluyendo la aportación de Germán. ¿Cuándo íbamos a escuchar música así en el FM antes de que Radio B finalmente la conquistara? Algún día tendremos... ¡Ah! La calle con el nombre de... No. Tío Migue, la revista desmerece cuando se ponen a hablar de fútbol. Ah, porque a tío Miguel no te gusta el fútbol, pero a nosotros sí. Y hay gente a la que sí le gusta el fútbol. Además son nuestros comentarios tan finos, ¿verdad? Tan propositivos. Tío Miguel. Bueno, pues perdón, es un ratito. Óscar de la Borbolla. Ay, mira, Óscar de la Borbolla. En respuesta a Lobay, Lobito y Romano la revista, porque ya se enteró Óscar, esa es la cosa del trabajo que hace Lupita, ¿no? Con los tweets, de que causó expectación este último capítulo de Bertrand Russell, donde se habla de Bertrand Russell, Y dice Oscar, sí, es que la conquista de la felicidad de Bertrand Russell es una maravilla. De hecho, pues ya quedamos que la vamos a repetir. Pues ya el próximo miércoles, ¿no? Ya para que esté la gente prevenida. El próximo miércoles. Bueno, entonces nos vamos a despedir deseando que la pasen ustedes muy bien, con nuestro agradecimiento por todos sus mensajes. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano con... Ahí se quedan con el programa de Rosy, ya, llégale, aquí estamos. Lightning Hopkins, y le agradezco a Rosy que nos haya cedido su tiempo para el próximo jueves. Soul Blues. Baby, don't stand no cheating, but it's the old way. I knew it when I went out and stayed all night. My baby, don't stand no cheating, my babe. My babe. My babe, show them. My baby, don't stand no fooling, my baby. My baby, don't stand no fooling, my baby. My baby, don't stand no fooling. When she hot, there's no cooling. My baby, don't. Don't stand no cheating, my babe. My babe, don't stand no cheating, my babe. My baby, don't stand no cheating. Don't stand that midnight creep. Two little babies. She don't stand none of that jive, Jack.